Esto es Comic Geeko. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 110, grabado el martes 24 de abril del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hey, ¿qué onda? A través de nuestra interconexión Shiar, o en otros países conocido como Skype, tenemos a Tarkus. Jimmy D. Sí, el shit snitch pimp salvadoreño. Y también tenemos a nuestro amigo el Sensei. Adelante, Sensei. Ya degradado, segundo en Skype. ¿Te han degradado de Shiar a Skype? No, vos me degradaste del primero en Skype al segundo. Cabal, es el feedback. En realidad tú hablaste primero, pero el eco sonó como que te dije después. Así que tranquilo. Pues así sí. Sí. Muy bien, señor. Buenas, se la creyó. Sí, seguimos. Muchas gracias a nuestros amigos de Depeche Mode por darnos los derechos exclusivos para tocar la canción en un podcast. Se puede ir, señores. Vaya. Si no nos creen, vayan a preguntarles. Muy bien, en el siguiente momento preparamos aquí por ustedes una lista de correos bastante amplia que hemos preparado y la cual leeremos en este momento. Si leeremos, se me oye como mandé mariachis. Ok, la leeré pues en este momento. El primero que tenemos por acá es un email que nos mandó el Sensei. Como si no, es un chavo que habla por una cajita. Y nos dice, lástima, es un video de YouTube de un doblaje que hicieron de un episodio de Spider-Man. Y lo doblaron al Spider-Man. Lo doblaron al Spider-Man. Así que lo vamos, dice que está bisagrado. Abate un poco porque está vulgarote, dice, pero aún así tiene partes chistosas. Así que lo vamos a poner, amigos, ahí en el blog para que lo vayan a ver. Para ver. De veras. El siguiente email. No he oído el episodio. ¿Cómo se te puede olvidar si ha sido el tema? Es chiste recurrente. Sí, es un. Eso es lo que es estar presionado y mal. Cabal. Dice aquí: Guillermo Rodríguez encontró una página con bastante anime para descargar con ánimo. ¡Toma! De una vez, dice. Así que se lo vamos a dar. Se lo vamos a dar porque lo pidió. Ah, no sí, pirata, hombre, compren animes. Guillermo Rodríguez nos manda, dice: ¿qué ondas, geekos? Les dejo el link de una página donde los que no bajamos series por BitTorrent los pueden bajar de una manera más sencilla y ninguno tiene virus. Va a sonar a mercadeo, pero tenemos Bleach desde el 1 hasta el 117, Naruto, Evangelion. Lleve también Death Note. ¿Dónde? Y los comenzamos a ver ya. Es que sí, lo va a poner en el blog, dice. Mientras él lee noticias, nosotros hacemos algo productivo. Va a sonar a mercadeo, dice. Pero le tenemos Bleach desde el 1 al 117. Vaya, Naruto, vaya, mi amor. Le llevamos todos los Bleaches. La tenemos Evangelion, también la tenemos Death Note, Gantz, para el buen amigo Saga. También está Saint Seiya, sin más preámbulos. La página tiene es la Tiene Lejilla, así. Tiene el Evangelio, sí. Tiene. Le llevo papa. Le llevo papa y más papa. La dirección es usuarios.laicos.es, pleca. Noni de plecaindex.php. Facilísimo para su recuerdo. Así es. Interrogación cat igual 30 ampersand page igual 1. Espérate, me quedé en www. Comenzó otra. ¿HTTP o FTP? No, como hoy no lo voy a poner los enlaces en el. Hoy se lo memoriza. Hoy se lo memoriza. Va a haber examen al final. Sí, lo puedo poner, hombre, ¿qué les pasa? El siguiente email. No voy a encontrar un sonidito para poderles quitar. José Contreras nos manda por acá. Dice que está reportando con problemas. Dice: ¿qué tal, geekos? ¿Cómo les va? Mucha, quise cambiar mi dirección de email en el foro, pero el cambiar me desactivó y ahora no recuerdo mi usuario ni password. No sé si crear otro usuario o cómo puedo arreglar ese problema. Pero José ya me mandó, por cierto, ya me mandó un email, Omar, y ya corregimos el problemita. Omar está leyendo el soporte técnico. Sí, cabal. Pero dice acá que quería comunicarse. Por otro lado, dice que ya sacaron una nueva foto del Fantastic Four. La foto de Galactus, al parecer, cinco. La voz será a cargo del actor Lawrence Fishburne. No, un momento, que él no iba a ser la voz de Silver Surfer. Pues no sé. Aquí he puesto que parece como que Galactus va a ser la voz de... Perdón. Lawrence Fishburne va a ser la voz de Galactus. Sí, pero con la foto de Galactus, como que se lo bajaron, ¿verdad? Sí, porque esa foto es de la película, del video. Luego. Ultimate Alliance, por eso. Ultimate Alliance, así es. Y por último, hice una primera imagen del Joker, por si no la tenían, dice. Aquí está el Brokeback Joker. ¿Y él va a ser al fin? Sí. Ahí está con el pelo verde y toda la onda, así que... Está ya con las rodilleras. Así que gracias, José Contreras, por ese email. El siguiente que tenemos por acá es de nuestro amigo Pedro Arevalo, y él nos pone: hola, geekos, ¿cómo les va? Un amigo mío, José Ángel Contreras, me recomendó su podcast, por lo que empecé a escucharlo y ahora no puedo dejar de escucharlo. Para eso sirve el botón de stop. Cabal, se le chingó la... Sí, dice acá... el mouse, no sirve. Sí, cabal, pero apenas llevo como 30 episodios escuchados. A ver, el 16, 30 dice, veces lo he oído. Sí, a ver. Porque no encuentro donde decimos todas las respuestas. Sí, The Meaning of Life. Tiene que estar ahí en algún momento. Dice, bueno, los a ver. Chicos, no son incapaces de mentir. No, nunca. A ver qué pasa primero. Dice, o me quedo sordo o me despiden del trabajo por estar con audífonos todo el día, o me aburro por fin de tanto programa. Pitri, ¿qué onda? Lo oyen, lo ponen en loop y lo oyen una y otra vez. ¿O? No sé. Pero dice, en fin, me he cagado de la risa y en medio de las... Ah, de la risa. Sí. Y en medio de las... Pensé que no querían ir al baño. Y en medio de las pendejadas, no es queja, que conste... ese Fabrito. Me sí. siento bien de que se refiera a nuestro arte de esa forma. Sí. ¿Tu arte? Ay, arte. Ay. Tanto que nos cuesta la preparación de este sí, show. Sí, oh. sí. Todos los ensayos tirados por el suelo. Toda la investigación. Pero en fin, dice, en medio de las pendejadas, y no es queja, da muy buena información. Por otro lado... Pero tiene que filtrarla bastante. Sí, tanta pendejada. Vale, pero es que oigan, atención, porque esto sí va directo. Por otro lado, quiero putearlos solo y únicamente por su último podcast, el de las consolas. Porque parecen Sony fanboys. No me tomen a mal, pero creo que Sony tiene la brújula de Jack Sparrow y está más perdido que el Capitán América. Pero en fin, es solo mi humilde opinión y de una vez les muy dejo humilde. Mi vaticinio de la guerra de las consolas. Dice, el Xbox 360 como número 1, el Wii como número 2, el número 3 es el PlayStation 2, en serio, y el PlayStation 3 le dedico un Shazam. Solo queda felicitarlos por tan buenos programas y espero que sigan adelante con este proyecto. Solo me queda decirles salud. Atentamente, Pedro Arevalo. Postdata 1, quiero recordarles el versus de Leonidas versus Conan. Rápidamente, Leonidas versus Conan. Tico Man. A ver, es que de voladas, Leonidas tenía otros 299. No, pero Leonidas. No, es... Leonidas. No, yo sé. Ah, Leonidas. Leonidas, no, yo estaba pensando en Lionel. Leonel. Toma. Leonel contra Conan. Por favor, qué onda. Yo estaba pensando que el ojo de tondera y. No, yo digo que Leonidas. El ojo de tontera. De tontera, ¿qué iba a decir yo? Leonidas era un chivazo, pero también, o sea, era efectivo porque tenía todo el ejército detrás de él. Bueno, sí, el ejercitito. Tenía ahí. Pero contra Conan 300 es un vergo. Pero. Sí. O sea, y Conan, solo él y otros dos babosos detuvieron. No sé, yo por eso digo que Conan le gana. Yo también. Conan le gana. Concur. Entonces, todos van con Conan. Sí. Ay, gana Conan. Ay, vámonos, Conan. Todos nos vamos con Conan. ¿Pero cuál? ¿Conan el Bárbaro o Conan O'Brien? Ah, Omar. A los cibernautas, a ver qué piensan. Calmate, eso sé. Ey, de veras, se parece. Hasta distorsionó el micrófono. Sí, este. ya lo terminó de romper. Postdata 2, ¿cuál es el asunto con el episodio 16? Que la verdad no logro entender el asunto. Me imagino que cuando termine de escuchar los programas podré entender mejor. El 2016. Sí. 2016, pero explicamos todo eso. Tiene razón, después de leer todos los comentarios en el foro, salimos bien parcializados a favor de Sony, a pesar que no están haciendo nada bien. Sí. No, mira, yo es que sí, tenemos pues esa máquina. Yo los puse de último, sí, porque sí, todavía no han desarrollado juegos que se le vean. No, yo sí los puse empatados en primer lugar. Así que Sony's lo vamos a tener que revisar. Postdata 2, bueno, Postdata 3, por otro lado, ya escucharon que Hulk para la nueva película con Edward Norton aparentemente no será verde. ¿Ah? ¿Gris, tal vez? ¿Ah? También Sam Raimi acaba de confirmar que Sony tiene planeados Spider-Man 4, 5 y 6, pero no confirman su participación. Y por último, les dejo esta supuesta imagen del Joker de superherohype.com, / next trae images. Pleca joke first pics 1.jpg interrogación donde, que nos manda a una cosa que dice page not found. Bárbaro. Ey, qué palo. Ey, no, hombre. Es que no han encontrado al Joker. Es que era un joke. Ah, no, espérate, como pero que lo chiste. Está cargando ahorita Spider-Man 3. Está cargando al Joker. Nada que ver. No he encontrado la página, así que el link que me mandó. Mándalo el link, por favor. No era. Mándalo. Porfa, mándelo bien porque no funcionó. En lo personal no me convence. Ahora sí, salud. Así que gracias a Pedro Arevalo por ese email. Nuestro amigo Juan Alcaraz nos manda un email desde las tierras llaneras de Guadalajara y nos pone: hola, cómic Kikos, un ferviente saludo de las calurosas tierras llaneras de Guadalajara. Pues fíjense que con todo y todo me quedo aquí. Las colecciones están a buen resguardo, pues con la experiencia de 5 sobrinas y los consejos de mi padre, espero haber aprendido a prever las contingencias de los bebés. Ya veremos. Como un comentario sobre el podcast anterior, si han visto los promocionales online de Apple versus PC, sí, no bueno. Pueden perderse el de PSP 3 versus Wii. Ah, sí, ya lo solo vi. Digo algo, I prefer cheap and fun. Rrr. Está buena, sí, ya sí, lo he visto. Sí, sí. No mandó el enlace, lo vamos a poner en el foro para que vean esa mamacita. Pero de veras. Sí. Pero de veras. Pasando a un par. Bueno, y este Tarkus. Hasta los de galería se joden. Está bien, pues, está bien. Pasando a un par de noticias. Y de repente. ¡Uy! Se cayó la comunicación de Tarkus. Vamos, mira, pues. Jodeo Marmag, no al tico, él controla la conexión. Sí. Pasando a otro, un par de noticias. Ya se puede conseguir vía cliente P2P una recopilación de mangas de Saint Seiya Episodio G y no la. G no tiene que ver con nada con lo que están imaginando. La G del título se refiere a gold. Debido a que los personajes principales son los santos de oro. Gold Saints. Sí, cabal. Debido a esto, el nombre original de la serie es La Leyenda de los Santos de Oro. Este manga es. ¡De oro! Eso sí. Suena a la leyenda de los santos de los últimos días. Sí, cabal. Este manga es una protosecuela del manga original. La historia se desarrolla 7 años antes del suceso del torneo galáctico. Pero no es cuando van a Hades, todos los. No sé. El protagonista es Ayoria, santo dorado de Leo. Lo bueno es que está titulado en español por un grupo de fansub. Y lo mejor, que al parecer, según el rumor, los estudios Kodansha piensan sacar el anime de esta protosecuela. En otra noticia, ya se puede conseguir el DVD de la movie Paprika. Está realizada por el director Satoshi Kon, mismo director de Tokyo Godfathers, Paranoia Agent y Perfect Blue. Es una obra de arte en animación. Y la trama, fiel al estilo de Satoshi, un viejo onírico que se transforma en una pesadilla generalizada. Onírico. Onírico, sí, ¿verdad? Les paso la dirección del trailer, aquí está. Apple.com, trailers, Sony, Paprika, High Def. En otro tema, por acá está ya la parafernalia. A toda máquina lista para parafernalia. Parafernalia. Dios mío, estoy leyendo mal. A toda máquina. Para una niña que se llama Fernalia. Sí, se llama Fernalia. Fernalia, la diría yo. A toda máquina lista para el estreno de Spider-Man 3 este próximo 4 de mayo. Estamos ahí. Esperemos que realmente valga la pena haber esperado tanto para ver a Venom. Bueno, sin más por el momento, me despido muy al estilo comiquicos. ¡Salud! ¡Salud! Así que muchas gracias a Juan Alcaraz. José Contreras nos manda una serie de fotitos que es un preview de World War Hulk. Algunas páginas del nuevo evento World de War, la Marvel. World War Hulk. World War Hulk Mentolictus. Así que. esta sí, quizás la vamos a poner ahí en el foro. Vea, te comento, mandar un forward. no quiero. Bueno, Tico Man es el que no quiso. Ah, ya vemos. Tico Man, ahí estás. Send. Mientras manda este email, vamos a cantar un poquito. Para pa para pa pa. Bueno, tiene el valor de quitarle el control a Marman. Ya terminó. ¿Cómo no? Hey, mira, hacela el camazorro y agarré esa guitarra. El camazorro. Camazorro. El hijo del camasutra y el zorro. Strider Spiner nos mandó. Hey, comiquicos, ¿cómo han estado? No me enteré del tema de la semana pasada, la guerra de las consolas, y ahora que reviso el blog no encuentro el tema del día de hoy, pero no importa, haré un comentario sumamente breve y acusativo. Es que realmente no sabíamos cuál es el tema del día de hoy. Sí, mi acercamiento con las nuevas consolas es el siguiente. Mi hermano recién compró un PSP y yo quiero uno y no tengo. Arg. Un amigo mío tiene recién un Wii y no lo jugamos porque no tenemos para unas pinches pilas del control. No. En cualquier tienda, papá, ¿qué estás haciendo? Puta, le hubiera quitado el control remoto del tele, cara. Sí, hombre. ¿Puedes leer otra vez quién mandó eso? Este es Strider Spinel. Y tal vez podemos hacer una collect y le mandamos para pilas. ¿Y a dónde vive? Imagínate que Julio, que nunca le han pagado, te dé pistas, Strider. No, creo que está en México, Strider Spinel. Y uno de los chicos trabaja en una fábrica de pilas, así que tal vez te puede mandar una batería de carro. Una batería de carro. Bueno, dice acá, otra cosa, la película Las Tortugas Ninjas está genial. Yo fui a fan a los principios de los 90s, pero no vi con mucha atención la nueva versión porque la pasaban por cable y no tenía el servicio. Ahora con la película me he adentrado un poco en la historia auténtica de las tortugas, los cómics independientes de sus creadores, y veo que es realmente interesante lo que han hecho sin parar a lo largo de los años. Les recomiendo a todos ir a ver la película y checar la página oficial de los creadores Kevin Eastman y Meter Lade. La página es www.ninjaturtles.com. Es Meter Laird. Laird. Sí, Laird. Laird. Pues bueno, geekos, me despido de este mi mail con más corto. Salud. Postdata, chequeen el link de Ceric Foundation para encontrar apoyo para publicar su propio cómic independiente. Así que buzo ahí a César, que puede hacer un... En su tiempo libre, César se va a echar un puño de cómics independientes, ¿verdad? Porque ese bárbaro ya... Escuché Batman, man. Ey, sí, sí, escuché Batman. También. Rápidamente, Guillermo Rodríguez nos mandó: hola, geekos, con el correo latoso de cada semana les anexo el póster de Silver Surfer, idéntico al que colocaron en el foro, pero ahora sí tiene un entorno que en mi perspectiva lo veo mejor que el anterior. En fin, a ver qué comentan, ya que sus ya tienen sus boletos para Spider-Man 3 por acá, ya están en preventa el próximo viernes 4 de mayo. Me despido con un respectivo salud. Para nosotros hacen una sesión privada. Yes. Así es, no, y nuestro amigo William cuesta $12. William Tarcus Ramos nos mandó también una imagen ya de la portada. Ya la hemos visto acá y está buenísima, ya que este es un open mic night y no va a haber carnita. Este es el episodio vegetariano, así que chequen la portada ahí en el blog, que por cierto es www.comicicos.com/blog. Y con eso damos por cerrado los emails. ¿Diagonal para allá o para acá? ¿Cómo? ¿Qué? Nada. No, no hay. No. Por cualquier cosa. Sí. Muy bien, amigos. Quiero nada más recordarles que voten por nosotros en Podcast Ali. Hemos caído bajo. Estamos por la posición número 143. ¿De cuántos? No. No sé, demasiados. Pero dice acá. Tan bajo hemos caído. Sí, así que gracias a Rick por los 15 votos. También a Guillermo, a José Contreras. Al Sensei por sus varios votos también. Por favor, amigos. Ah, y también a nuestro amigo Pedro Arevalo, que nos puso: very good podcast, is the best Spanish comic related podcast I have ever heard. Es que le dice así con acento. ¿No será que es el único que ha oído? I learned English, yes, is the best. Muy bien. I am a student. Yes. All your base belongs. This is a table, this is a pencil. Y a continuación, amigos, ¿la vegetariana o la carnita? La vegetariana. Vamos aquí. Bueno, abrimos ya el micrófono para Open Mic Night. Ábrete micrófono. Ábrete, Mike. Ábrete, Mike. Y bueno, Tico Man, empecemos. Si querés, ¿qué has leído esta semana? ¿Has leído algo? Next, Brito, ¿qué has leído? Ni mierda. Ni mierda. ¿Vos has leído los estatutos de la OSHA y no sé qué otra cosa? Mira, no, yo he leído, estoy feliz porque han salido nuevos volúmenes de Sensei Negima, que es un manga que estoy siguiendo. Uh-huh. Así que ya están. ¿Ya lo alcanzaste? ¿Ah? ¿Ya lo alcanzaste? Sí, ya rápido el buque. No, ya lo alcancé. Pero se olvide que ha salido un nuevo volumen. Te lo ganaste. Todos los oyes escuchas estaban en ese momento. ¿Y el toma? No se lo han dado todavía. No, entonces ya, ya están empezando la nueva historia. Es ya lo he mencionado antes. Este manga es de un niño que es mago. Y aparte de eso es un sensei. Es maestro de una clase de inglés para niñas japonesas. Pero el bichito tiene como 10 años. Cabal, es un niño prodigio. Entonces, una de las motivaciones de él... Es una combinación de Dougie Hauser con Harry Potter. Sí, más o menos por ahí va la cosa. Y hasta, bueno, física, hasta físicamente nuevo, se parece. ¿Cuándo sale el nuevo? Harry Potter, ¿no? Julio. Libro. En julio, sí. ¿Julio? ¿Sale en ti, Julio? Yeah. Julio, vaya, Julio. Sale en julio, no sale de julio. Ayúdenme a meterlos de regreso. Vos solo. Hay que te quedes a mierda. Bueno, la onda es que una de las motivaciones de este mago es encontrar al papá. Que el papá desapareció en un conflicto mágico muchos años atrás. Donde le mataron un chero que el nombre no dicen porque le da miedo. No. Lo enterraron vivo, se llamaba Fancy. Entonces, ya consiguió unas pistas para saber a dónde estaba el papá y va a ir a seguirlo. Así que incluso se va a llevar algunas niñas de la clase de él. Porque no es tonto el boss. Por si se aburre el camino. Cabal. Por si hay hotelillos así. De esos que cobran por hora. Así que en eso estoy. ¿Soy Brito Man, vos? Yo, de leer, no he leído nada. ¿Y acabaste Lost? Ya alcancé Lost, porque ese no corre muy rápido. Y sí, ya voy al día en Lost. Lo que me he quedado atrasado es en que siento que he perdido empuje. Es Death Note. Ah, Death Note, sí, me contaste. Death Note de ya van por el 27 o algo así. Ya viste, sí, hasta el 15. No, yo me he quedado como por el 23. Y eso que, bueno, Death Note, ya tengo varios. Siempre digo, ya tengo varios. O sea, que puedo ver uno y que me quedo picado y lo veo inmediatamente después. Y veo uno y no sé, ya se ha perdido. ¿Por dónde vas? Yo no veo el anime, solo estoy leyendo los mangas, pero para darme una idea, ¿por dónde va ahorita eso? Voy ahorita cuando ya están los... ¿Los ocho? Los ocho tipos. Que ya se lograron convencer a uno de que detenga por una semana. Okay. O por también el manga se pone bien lento ahí. Sí, ahí. Lo mismo opiné, fíjate. Después, ¿cuál es el otro? Bleach tampoco lo he podido seguir. A ver. Naruto está bueno. Pero eso está bueno. Naruto está bueno. Pero Bleach, lo que te pasé de Bleach eran unos... te pasé los discos originales. Sí, no somos piratas. Sí. No, es que nosotros nos llega la televisión japonesa y los grabamos en VH. Ah, sí, sí, sí. Bueno, la onda es que son puro vergaseo, así que míralo. Ah, perdón, digo, sí, sí. A ver, Julius, ¿qué has visto tú? Ya, ya. Ya, no, yo no veo, yo leo. Ah, bueno, ¿qué has leído tú? Ya, ya. Cortesía de Tico Man, estoy leyendo Death Note, no sé cómo me los prestó, pero él me los prestó. Uh-huh. Y libros. Sí, libros. Sí. Entonces he llegado justo a donde están los ocho sentados y que convencen a un fulano de que no mate a otro. Un par de interesantes, pero sí la sentí como que bien lenta. Lo que sucede en el libro anterior es que al principio te capturan. Sí, bien. Espero que después de ese par de libros agarre otra vez el guión, porque si no me voy a quedar en el octavo volumen y voy a seguir. Creo recordar que leyendo el foro de los Comic Geek Speak cuando hicieron ellos su Book of the Month, todos mencionaban eso, que después del volumen tal, que mucho abate la bicha que anda enculada del light. Sí, que se pone así como lenta, pero que ya al final, que es una non-stop. Una emoción tras otra. Ah, es orgásmico el libro. Fíjate que la bicha esa no me cayó mal. Yo no, lo... está bien bueno. Aparte de eso. Pero no me caería mal una de esas. Para nada. Sin comentarios. Un comic relief así, le hacía falta al libro, ¿de vez en cuando? De vez en cuando. De vez en como cuando, que sí. Era demasiado para la Mara. Pero de parte. Mira, después he comenzado a leer Los Siete Hermanos de John Woo. Ah, Woo. No son los siete hermanos de él, no. Él se inventó el libro. Yeah. Publicado por Virgin Comics, los cómics para virgens. Nadie los lee, dices. Y todas fotos de chulón. Y laminada cada página. Dale, bueno, el mercado está decreciendo, no sabemos por qué. Pero fíjate que solo he leído el primero. El arte está excelente, parece pintado. Uh-huh. Y la historia comienza bien chido. Lástima que un poquito parecido a Heroes. Ah. Un fulano recopila siete fulanos que viven en todo Estados Unidos y algunos en Europa porque tienen poderes. Y ellos los esconden. Y uno no los se utilizan. Cura y otros. Bueno, uno se avienta de un edificio. No, los poderes, algunos de los poderes son bien tontos. Uno puede ver bien lejos. Me recuerda al barón Munchausen. Sí, el uno que tenía más lentes, que era en otro que creo que corre rápido, pero no lo demuestran. Pero el más divertido es uno que... Pero, de no, profe- es, pero no es lápida. Una china que cuele bien duro. El mejor, el más divertido es un negrito que es un pimp de profesión. Ajá. Y en el momento que lo van a reclutar, las meretrices que tiene a su cargo le están dando riata. ¡Ah, la puta! ¿Y cuál es el poder de él? Fíjate que no lo han dicho. Que le den verga. Atraer feromonas. Es el único que no han dado el poder. Pero el que lo lleva a salvar es una chera, que es la que los está recopilando. Y entonces... Sí, se está reclutando, mejor dicho. Ah, perdón. Reclutando. Él los está reclutando, sí, gracias. Entonces, hablemos bien, por favor. Es que es la mala ejemplo de Omar. Es la mala gente. Entonces le dice, no, fulano, usted va a ese, no es un otro gran negro, usted va a ese, no es problema suyo. Mejor no me hable así, porque usted no se ha dado cuenta que hace 5 minutos le quebré en 2 el brazo, le sangré la chimpinía y no sé qué. Y se le queda viendo así el fulano, usted está loco, y de repente solo grita, ¡ah, ah, ah! Y comienza a sangrar por todos lados. Así que le he dicho bien en el tiempo. A saber, pero... Fue bien rápida para darle ver con la perra. No lo han explicado aún, está bien interesante. Okay. Y el otro, Spawn. Leí los últimos 3. Spawn. Uy, ¿qué está pasando en Spawn? Después de la destrucción, al fin hicieron lo que habían prometido desde hace un año. Ya no va a ser de estar luchando contra ángeles y demonios todo el tiempo, sino que hoy el Paquín va a seguir una línea de horror urbano, le dicen ellos. Urban horror. Porque después de destrucción del mundo, lo recrearon. A Dios y al diablo los dejaron atrapados en una dimensión. Ya no hay acceso al infierno ni al cielo. Uy, y cuando se muere la mano, y no hay. Nadie se muere. Dando vueltas. Falta que lo digan. Pero lo interesante. Tienes que morirte para darte cuenta. Sí. Entonces han comenzado a pasar cosas bien raras. Una cherita que está en su apartamento y tiene maña no de comerse las uñas, sino que la carnita que está la cutícula alrededor de la uña. Uh-huh. Pero de repente no puede parar y se comienza a arrancar pedacitos de piel de cada uno y comienzan a sangrarle las uñas Al día siguiente llega el novio y anda ella con unos guantes que le cubren hasta el codo. Vos haces cuenta por qué. 2 días después la fulana no tiene piel hasta en los hombros y con un cuchillo se ha comenzado a quitar la piel de las mejillas. Después se va a estar al novio. Vieras qué rudo está. Mm-hmm. Pero por bueno, esta parte. A ver, Omar, ¿qué has estado leyendo vos? Pues nada, en realidad. Yo sí como no como que lo que cogemos ha estado bien culto, vea. Sí, hoy sí hemos estado. Yo he estado bajo en lectura. Ah, bueno, sí. Terminé de leer. Al fin encontré ya el tercer libro de Lost Girls. Y debo decirlo, el primer libro y el segundo libro, el segundo libro quizás es el mejor. El tercer libro sí, ya no amagan que no es porn. O sea, eso de que yo creo que nunca salen vestida la gente en todo ese libro. Y es una tras otra, o sea, no hay, ahí no hay, sí, no hay ni trama, ¿no? Con algo, le cabal, bueno, sacar fotocopias, véngase, vengo a repartir el piso. Pero ya, primero molalón. Entonces, básicamente sí, tienen los momentos esos de en media cogezón, dicen, mira, vos no nos estabas contando tu historia. Ah, sí. Entonces cuenta la historia donde estaba en la mejor parte de la cogezón de su historia. Entonces, o sea, no te dan un solo descanso, todo el volado es así. Llega un punto donde ya estás hastiado de estar viendo eso. Quiero sexo. Y cabal, ¿verdad? La pobre Candy sufrió esa semana, pero terminé de leer el libro. Te vas a... O sea, decir, puta, no quiero leer de sexo y te vas a leer Virgin Comics. Sí, cabal. Virgin Comics. Ey, ay, para, Dios. No, falta. Bueno, sí, eso fue básicamente lo único que he leído. Sexo, con pispelo. Ah, Sensei, ¿qué has leído tú? Contanos de World War Hulk, no, 3, ¿verdad? ¿Sensei? Puta, eso duerme. Bueno, ¿Tarkus? Tarkus, habla vos de World War. ¿Y qué es World War III? No, o sea, no, lo que hice fue bajar lo que pusieron en el blog ahí para... ¿Qué fue qué? Es que estaba en alto y lo tuvo que bajar. Sí, estaba en el closet arriba, vea. Bueno, miren, ya que estamos hablando de eso, cordillera del yo quiero nada más ser bien franco y sincero. ¿Qué piensan ustedes de el chero este que dibuja She-Hulk? Que se metió a uno de estos volados de BitTorrent y le dijo a la Mara que por favor compraran los paquines que él estaba haciendo, que qué mala onda, que después a él lo iban a despedir y no iba a poderle dar de comer a su familia porque la Mara, en vez de comprar los cómics, los estaba bajando y bla bla bla. Y después sale otro chero, mira, pero yo acabo de ver aquí tu perfil en el site y vos has bajado bastante también. Hijo de puta. ¿Qué cree? A ver, ¿qué opinión les merece eso? Yo siento que el chavo fue bastante hipócrita con salir, sí, con eso, ¿no? Pero mira, al final no, tiene porque un buen él punto. O sea, él vive de eso, pues, su trabajo es escribir. Y es un paquín que está con riesgo que lo cancele. No, pero te voy a dar... Yo entiendo eso, fíjate. Ahora, o sea, como no le están pagando, él se tiene que ver obligado a bajar los paquines de otra mara. Capaz, ¿verdad? Porque eso es lo que digo yo, porque es que... O sea, yo entiendo eso, pero todo lo que él está bajando, alguien más le pagan por hacerlo. Entonces su lógica está mala. Quizás creo yo que una mejor approach hubiera sido entrar a esos volados y le dicen, hey, si les han llegado mis cómics y les gustan lo que están mandando, ayúdenme y cómprenlos también. Tengan un hard copy. Porque eso me ayuda a que yo pueda seguir haciendo más cómics para que ustedes los puedan seguir leyendo, pues. O sea, esa tal vez es la mejor filosofía, porque incluso el BitTorrent sirve de promoción para series. Yo siento que sí. Que no comprarías. Exacto. O sea, yo por lo menos ahorita. Este mes voy a volver a pedir X-Men en base a lo que he leído en los cómics que he bajado, que yo le había perdido la fe a X-Men, pero ahora está el nuevo escritor Mike Carey, dije, bueno, voy a bajar a ver qué está haciendo. Muy buenas historias y ahorita lo voy a volver a empezar a pedir. Más que va a ser el 200, que es un punto bueno de entrada. Así que bueno, le ha servido a la Marvel y tiene un nuevo cliente para ese título. Yo siento que a otra cosa que va a ayudar bastante, por ejemplo, es cuando empiecen a salir ya los books. Por ejemplo, Civil War, ese es uno que yo me voy a comprar donde está el trade. Cuando ya esté todo unificado en un solo tomo, porque ya lo leí, me gustó y sí lo voy a tener, porque también fue mi, quizás el inicio ya en cómics formal, ¿verdad? No, y es así como que también nosotros que tenemos que dar reseñas de un montón de series, también, ¿verdad? No leemos, no compramos todo. Y, yo sí lo he estado comprando. Ah, bueno. y también son cosas que no las tenemos disponibles hasta prácticamente un mes después por el tiempo de entrega. Entonces, de volada, incluso si las compramos, yo cómics que compro incluso los bajo antes y los levanto, pues, ahí por lo menos puedo dar una opinión. Y igual, 52, yo no voy a pagar 52. Sí. Tenemos los del Sensei para leer. Para leerlos, de todos modos. Y por cierto, ¿quiénes están quedando ahora los cómics del Sensei? Nada más. ¿Y por qué señalaron el basurero eso de la... ¿En qué crees que está sentado ese cojín tan suave? Sensei, ¿estás ahí? Todavía bueno, no. Espérate. Tarkus nos iba a decir que había leído esta semana. ¿Qué has leído, Tarkus? El diario. El diario. No lo... Va a ser Sensei. ¿Qué has leído esta semana? Sus mapas. Dejen que hable Tarkus. Él solo lee sus mapas. Perdón, sus procedimientos de ISIS. No, dale, Tarkus. Tarkus. No, no, no, aprovechemos al sensei que después se va y ya no vuelve. Ah, de veras. Aprovechemos al sensei. Ah, como la ratilla aquella de la... De la ratilla. De la fotocopiadora. Habla de World War 3. Sí, sí, sí. Malo. ¿Y de qué, qué es? Pues yo no sé ni qué es eso, explícame. Va, ya hablo demasiado. Se va a cansar. Contá, contá, sensei. Dale, pues. No dejes que te interrumpamos, sensei. Vos dale. No, fíjate que no me gustó el micrófono cuando, porque se acuerdan que el G-Best los puso en el foro. Uh-huh. No. No, pero contalo. Pero no, ¿qué es? ¿Cómo lo leíste? O sea, ¿qué es? Ese o sea, día no. Que lo bajé. ¿De qué personaje es? ¿Qué es eso? No vamos a nada. Este, no, lo que pasa es que Black Adam se volvió loco. Uh-huh. Como entonces, le mataron a la doña. A la puchica, ¿quién cuenta? ¿Ah? Cállate, animal. Deja hablar al sensei. No callas al animal, no es el que se cayó el sensei. Entonces, contátilo. Dale, chico, man. No, dale sensei, dale vos. Ya no hablo ni mierda. Bueno, contátilo. Vale, la cosa es que el Black Adam le matan a la doña y al hermano. Entonces, él... ¿A la mano? A la hermana. Ah, ok. A la doña y a la mano. Oh, no tenía que, no tenía que hacer... No, le queda otra. Mano, ¿no? No, no tenía cómo. O sea, no era que, lo que pasa es que no era zurdo el pobre. No era tan flexible, ¿no? Pues sí. Entonces, se va a vengar de los que enviaron a los cuatro jinetes del apocalipsis, que son los que mataron a la... A su familia. Entonces... los jinetes, bueno, el último jinete que quedaba se fue a esconder a un país. ¿Cómo se llamaba el país? Un país ficticio. Bagdia. ¿Bialia o Zambia? Bagdia, dijo. Era un análogo de Irak, ponele. Uh-huh. O sea, un país. Bagdadia. Del Medio Oriente. Y del Medio Oriente Medio. Fue a ese país y mató a todos. Uh-huh. ¿Y eran cuántos millones? A plétora. Chorrocientos. Un plétora de millones. Pero la cosa es que mató a toda la gente de ese país. 11.999.99 es porque quedó uno vivo. Bueno. Y... Gracias. Eso. Entonces después se fue a Oolong Island, que queda ahí por China, que es donde fue que crearon a los jinetes. Gran Oolong. Y solo que ahí estaban unos científicos locos, todos los científicos le echaron sus inventos para detenerlo, eventualmente lo detienen. Y se dedican a torturarlo por un par de semanas. A Black Adam. A Black Adam, correcto. Al final lo rescata la Justice Society. Bueno, ellos entran a esa isla y en el desorden se escapa Black Adam. Y su fin es ir a China. Porque descubre que uno de los... Que el que estaba ahí de jefe en Oolong Island, que era el... ¿Cómo se llama? Egg Foo. Era uno de los Big Ten o Great Ten, que eran los superhéroes de China. Entonces, o sea que China fue los que me vinieron a fregar. Él trató de llegar a China, pero no sé, se fue por Europa o algo así. Fue una gran vuelta. O sea, fue una gran vuelta y todos los superhéroes detrás de él. Y ese es World War 3, o sea, todos los superhéroes contra Black Adam. No suena como World War, pero. Bueno. Pero ahí como que lo endiosan al Black Adam porque, puta, le da verga a todos, facilísimo. Y destruye Sydney y destruye Pisa. ¡Ay, hijo de puta! ¡Se la hambre. Pisa! ¡A Sydney! ¡Sí, Sydney! ¡Potier! ¡Ah, put! Bueno. Mujeres. ¿Y entonces por qué estaba mala según vos? Entonces, sí. Voy a bajarle a todos. Porque, a mí me gustó cuando los leía individuales. Aunque aburría que solo te explicaban desde la perspectiva del detective marciano. Pero cuando por fin pude leer, por eso les conté que el G-Verse los había puesto en línea, porque fueron los primeros que encontré. Pero cuando leí 52 número 50, es una vasca, son cuatro paquines, no sirvieron de nada. Porque el número 50 te cuenta World War 3 muchísimo mejor que los one shots. Ajá. O sea, y lo peor es que gasté pista en esos cuatro paquines, mierda. Sensei, ya que lo leíste, hoy explícanos ¿qué se revela en esos paquines que ayuda a comprender One Year Later? Eso me dio problema. El ¿por qué los titanes están así como están ahorita, los Teen Titans? Vecinos. Sí, se echaron a la tarra. La atraviesa un puñetazo. Pero la Terra, pero esa que no había muerto después de Judas Contract. Terra, sí, eso parte no entiendo. Dos. Aparte okay. Dos. También porque Aquaman es ahora el habitante de las profundidades. Porque para salvar a Sub Diego, que no sé por qué Ticomán se empezaron a la gente a morir ahí. Sí, como que es que en la historia de Aquaman, San Diego se hunde bajo el mar. Y los habitantes de San Diego pueden respirar bajo el agua. Ya no hay más San Diego Comic Con. Ya volvió, porque en eso se empieza a morir la gente. Ya se empiezan a ahogar, pues ya dejan de tener la habilidad de respirar bajo el agua. Se acordaron que no podían respirar bajo el agua. Le avisaron, estaba bajo el agua. Entonces viene Aquaman y le pide a los dioses, hey, denme el poder para elevar otra vez San Diego. Y así que ya lo restauran como estaba antes. Sí, pero los dioses locos lo traicionaron porque lo volvieron un científico loco. Lo hicieron cara de pulpo. Entonces a San Diego la elevaron otra vez, esa es la onda, por eso él quedó solito. Ahora es la ciudad, le dicen la ciudad de las nubes. ¿Y Atlantis? ¿Y Atlantis o Atlántida? Ahí es donde te filman, chulo. No, no dicen nada. Destruido. Solo los salvadoreños van a entender ese chiste, tico. No lo entendí. No. Ah, no. No viste el pues reportaje. Manden el Julio de Atlántida. Sí. Sí, te vamos a mandar a hacer un reportaje de Atlántida. Muy bien. Sí, vale. Chica, vamos a ver el 8 de julio en vivo. El 8 de julio a todo color. En YouTube, próximamente. Solo hay un color en el 8 de julio. Bueno. A ver, entonces ya eso es lo que hemos leído. ¿Qué otros temitas? Teníamos un puño de temas ahí pendientes para Open Mic Night. Espérate. ¿Y Nightwing qué pasó? Ese es Jason Todd. ¿Ah? Se vistió de Nightwing mientras empezó a matar Mara. ¿A matar Mara? Criminales, más que nada. ¿Y pero por qué? O sea, era un Nightwing más rudo. El Nightwing, ahí es cuando toma la decisión. Es que acordate que Bruce Wayne se fue con Robin y... Pero hace un año. Ay, se fue con es que Robin. Es lo que te digo, de que eso... en las últimas dos semanas del año pasó todo lo que supuestamente pasó en One Year Later, ¿verdad? Que supuestamente se iba a desarrollar en el transcurso de 52. Vaya, Harvey Dent, ahí sale que comienza a actuar, o ya te cuentan, ha estado trabajando de vigilante. Ahí empieza a actuar. Vigilante de un museo. Digamos. Sí, pero... Entonces, ¿qué onda si cuando comenzó One Year Later el Harvey Dent estaba todo traumado? ¡Ey! Me gustaba ser vigilante, el cuidador de Ciudad Gótica, que no sé qué. ¿Por qué regresaste, Batman? Ahí sale diciendo, pues ya, vamos a ver si funcionó el entrenamiento de Batman en uno de esos especiales de... Oh. Y ahí se empezó a dar duro contra... ¿Quién? ¿Killer Croc era? No me acuerdo. De ahí, ¿qué más pasó? Pero ¿y ahora que ya regresó? ¿Quién es Nightwing ahora que ya regresaron? Ahora es... Porque el último que leí que era de los Dick primeros... estaban los dos. Es Dick Grayson. Creo que regresó a Red Hood. Okay. El Jason Todd. ¿Qué más pasó? ¿Qué otro era? El detective marciano se volvió loco. Ah, eso. Ah, se volvió loco. Ahora es el loco marciano. Ya no quiere a la gente. Se llama Marvin. Marvin el marciano loco. Bueno. ¿Qué más? Pero cabal, son cosas de que... no se vieron en 52, que supuestamente ahí se va a explicar todo. Es un gran deschongue eso, entonces. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora en Countdown? Otra onda. Y eso es cabal, lo chivo de 52-50. Ya se va a saber por qué se llama 52 y todo apunta que son los universos paralelos. Claro, puto. Bueno. Para volver a hacer las crisis del otro año. Mira, y al fin Lady Sticks. La Lady Sticks. Lady Speed Sticks. Como que ahí quedó. Ya no volvieron a sacarla. Ya vas a ver. Ah, ya sabes algo que no sabemos nosotros. Contalo, en serio. No, porque voy a spoilear. Vaya, pues. Ustedes tienen que leer mis paquines para diablo. Mira, Sensei de Diado. JSA, ¿qué está pasando? Interesante. Ah, eso está bueno. Ajá. Porque han encontrado a que hay, bueno, eso sale en Justice League, han encontrado que hay 7 legionarios del siglo 30 perdidos en este siglo. Entonces ahorita los va, por eso es el crossover, van a ir a buscarlos a todos. ¿Tenés un gran ventarrón, sensei, o qué onda? No, está en el baño. No sé qué es. Ya, ya. Está en el baño, cuando bueno, hay una gran brisa. Dale, dale, sí. El juelgo. El juelgo. Dale, pues continúa, perdón. Bueno, uno es Starman. Uno es Starman, otro es Dreamgirl y otro ahorita es... Karate Kid también Karate salió. Kid. Esos tres. Karate Kid. Sí, ahí sale Pat Morita. Moriyuki, papi. You're kidding, right? No, así se llama, Karate Kid. No, se llama Pat Moradita. No, y que se la dejan moradita. Es antes de la película. ¡No! Sí, ese personaje tenía mucho tiempo antes. O sea, que Karate Kid ha pasado en cómic. Sí. No creo que sea basado mucho, porque Karate Kid es un legionario del siglo 31. Ah, no es el monolúcer aquel. No, no. Ah, okay. Bueno, rápidamente. No pasa más, ¿verdad? Comentarios, señores, ahora que ya terminó Planet Hulk. ¿Quién lo ha leído? ¿En qué terminó? Yo sentí que acabó bien sin gracia. A ver, yo sentí que lo alargaron mucho. No tenían que haber sido 16, sino que 12. 16. ¿Qué pasó al fin? ¿Se regresó? Es que... ¿O no? Para mí la historia de Hulk en el otro planeta y que se sale de gladiador, uh-huh, después el líder de una resistencia, después el rey de este planeta, uh-huh, yo ahí sentí que la llevaron bien. Mira, y durante todo el paquín, durante toda esa serie, los cheros que salen al inicio, que son los que lo atrapan y toda la cosa al Hulk, ¿eso se lo vuela rapidito o siguen apareciendo durante todo el... la serie? Es que no leí el inicio. Ah, ya. Yeah. ¿Vos? Mira. Es que yo solo el inicio cuando, leí. Cuando, cuando llega al planeta, te dan una gran paja que está debilitado. Ajá. Entonces, por eso lo atrapan, lo ponen de esclavo y lo ponen a luchar de gladiador. ¿Y la gente de ese planeta, ajá, no era tan fuerte como él o era un fuerte? Había mala fuerte. Raro, una mala dibujada rara, así toda verde. Como sí, mira. Había, aliens, así, había mala fuerte. Había uno que estaba hecho todo de piedra, había unos monstruos de lava. Habían unos robots salvajes. Se le fue puta de sus alas. Pero la onda es que estaba debilitado. Entonces, al principio le daban riota. Después comenzó a ganar otra vez su fuerza normal. Se puso al nivel de ellos. Pero y al ahí final estaba inteligente, ¿o no? Sí, inteligente. Al final lo sobrepasa de la historia. El muñequito. Y el principio es bien chivo. En el proceso que de esclavo se comienza a zafar, llega gladiador, pero siempre es esclavo. No se puede zafar, escapar. Hasta que al final se escapa con todos los gladiadores. Los primeros cuatro son muy buenos. Lo que yo los sentí... Los primeros cuatro gladiadores. Sí. Lo que yo sentí que los cuatro de en medio, cuando anda la historia de anarquía, que andan por todo el planeta dando vueltas, paseando, estuvieron de más. Lo pudieron haber hecho más corto. Mi pregunta es, si era Hulk, pero inteligente, ¿por qué puchicas lo mandó Reed y Iron Man al espacio? Para hacer el cómic. Era un peligro. Realmente para el cómic. Pero ¿por qué era un peligro si él supuestamente estaba inteligente? Porque Hulk es un peligro, va. Really? Es que Iron Man es el villano de la Marvel hoy. What the fuck is wrong with that, Mother Humper? No, es que acuérdate que a veces hay cosas en la historia que no tienen por qué tener sentido. Okay. Y al final, derrota al emperador, lo ponen a él de emperador. La fulana que les había estado ayudando, que había sido la... La Old Strong. La Old Strong, que era la... La vieja fuerte. La vieja fuerte, sí. Ay, viera que era fuerte, porque al final el Hulk le pegó un hijo. Ah, le pegó un hijo. Sí. Pues, no sabía. Ahí, pues. Yo vi que le estaba haciendo el trámite. La fulana le dice después... A ver. Bienvenido, pues, te tengo buenas noticias, vas a ser papales. Un Hulkito. Vas a ser un Hulkito. Yo no sé ni mierda. Yo no hice nada. Ella era la guardaespalda del emperador anterior. Entonces, bueno, se voltea la chaqueta, se va con el Hulk cuando lo vio más chol. Y ahí está, me voy ya. ¿Y cuento el spoiler o? Sí. Bueno, es que no van a entender World War Hulk. Pues sí. Señora, bueno, espérate. Entonces, spoiler alert. No es ese, pero es más o menos por ahí. No, esa es mi barcazada, por favor. Es que es una barcazada lo que vas a decir. Es trademark. Bueno, está relacionado. Trademark. Dale. Entonces, encuentran en el Palacio del Emperador, ya derrocado, la nave que había traído a Hulk. La sacan, la están revisando, ven el mensaje otra vez de Reed Richards diciendo, mira, te tenemos que mandar a un planeta deshabitado para que no hagas nada, el Hulk anda bravo. Y de repente se activa uno de los... Hay un error, la nave no está funcionando. Y dice, se va a autodestruir el sistema de propulsión iónica atómica. Se va no a autodestruir el solito. El solito, por un error. Entonces tratan de... Hulk trata de mandar en órbita la nave de una patada, obviamente no lo logra, y explota. Prácticamente destruyendo el planeta. Madre Tierra. Humper. No, ¿dónde está él? ¿Dónde está? Pero, y la primera que se muere, obviamente, es la esposa de Hulk. Y el hijo. Y el hijo que está por nacer. Entonces de ahí viene la gran chirria de Hulk, que dice, me tengo que vengar. Bueno, también le matan a todo el planeta. Pues. Ah, bueno, y matan a todo el planeta. Esos y súbditos. Solo, básicamente... ¿Cómo sobrevive Hulk? Es que mira, no es que el planeta explote inmediatamente, sino que toda la superficie del planeta la carbonizan, por decirte algo. Mi pregunta de nuevo, ¿cómo sobrevive Hulk? Tenés que leerlo, es Hulk, a Hulk no le pasa nada. Es que salta, se carboniza y vuelve a caer. O sea, no... Se le cae el carboncito de la espalda. Sí, o sea, el libro se llama Incredible Hulk, no se llama Incredible Chamuscado. Ok, bueno... Está bien. Pero, ese cómic. Si sacan él se va a vengar y por qué se va a venir a vengar a los terrestres. Mi pregunta es: ¿por qué sacan un trade? La nave. Si sacan el trade de esto, ¿lo comprarías? ¿Valdría la pena comprarlo? De Planet Hulk. Ajá. O sea, son los que mandaron la nave en la que él llegó y que lo exiliaron para empezar. O sea, que para eso sí sirve. Es como que yo vaya en mi carro y atropello a una bichita, entonces el papá se va a ir a vengar con el fabricante del carro. Bueno, si te metieron preso en el carro y te mandaron en la calle y atropellas a una bicha, y vos en el carro, sí. Atropellar al que va manejando el carro. ¡Ey! Nadie dijo que es un. Que Hulk es un genio. Dijimos que es inteligente en el sentido de que habla y razona a nivel de un niño de primaria. Va, okay, o secundaria, digamos. Entonces se va a ir a dar verga contra los terrestres. Contra los Avengers, va. Contra los que lo mandaron al. ¿Y si ya destruyó la nave del pendejo, cómo va a venir? Ah, es que tenían otra nave funcionando de ese planeta que estaba en órbita haciendo otro trabajo. Y esa es la nave es la que está bajando ahorita y le dice, Hulk, salta, nos vamos a ir a vengar de tu... ¡Vámonos, hijo de puta! ¿Vámonos? ¿Se viene él solo o se trae Mara? No, se trae sus amigos. O sea, va a ser Hulk y sus inseparables amigos. Es que durante su estadía como gladiador, hizo un como pacto de sangre ahí con algunos de los otros monstruos que había ahí. Un baboso cabal de piedra, uno de lava, un insecto, no sé qué. Pues casi los Fantastic Four all over again. Son más que cuatro. Ay. Pero son, ¿cómo les dicen ahí? Warbound. O sea, son como hermanos. Entonces se va a llevar a esos a la Tierra. Pero no solo eso, sino que se lleva el ejército. Hay un ejército que salvaron. O sea, se lleva un pequeño ejército. ¿Y son tan fuertes como él? O sea, que hay maras que sí sobreviven, a pesar también como él, pues. Hay maras que sí sobreviven en ese planeta. Sí, pero porque los salvó la nave, no porque sean resistentes al fuego. Los que eran resistentes al fuego eran de piedra y el nuevo Ullstrom. Sí. Pero ese cómic en el que pasó eso, yo lo sentí que fue un final bien. Eso que todo. El último que había leído era donde le estaba pegando el hijo a la chava. Inmediatamente, no sé si me perdí uno en medio, te comiste uno. Ah, está, porque yo el siguiente que leí, está allá en la nave, bla, bla. No, te comiste uno. Ah, okay. Por eso lo sentí bien sin gracia. Antes de eso, dicen, hey, está a donde le mueven el switch para que. Pero yo sí, por lo menos en el que le está pegando el hijo a la chava, yo sentí que. Sí, cuando la está cogiendo, cabrón. El Brute. Y otro insectoide que hay ahí, de los amigos de él. Canchicanchis. Ah, ajá. También estaban dándole. Estaban canchicanchis esos babosos. Y... ¿Cómo que esos babosos? O sea. Sí, es que nunca dijeron que alguno de ellos era un él. Ajá, ¿quién es él? Perdón. ¿Quién es ella? A saber quién puta. No, nunca dijeron que uno era ella, decir verdad. Siempre eran los babosos. Ajá. Es que les escupían, así. Tenías que ver quién las hacía. O sea, era un muerde nuca, ¿no? Mira, sin comentarios. A ver qué puta. Se hacía pupú para adentro. Sabes que ese pupú lo nunca lo unos monstruos todos raros. No lo dejan porque se lo reempujan. Le pegabas una patada. Si se ponía enojado, era hombre. Si se ponía enojada, era hembra. Sí, gracias. Así me gusta. Él es correcto. Pero yo descubrí. Yo entendí que esos dos fueron los que dijeron, y enseñámosle esta grabación a Hulk para que se encachimbe y lo llevamos a la Tierra y nos damos verga. Mm. O sea, como que ellos ya tenían su planeado así, sí, incitarlo, dijeron, incitémoslo. Sí. Pero espérate, ¿y qué decía la grabación? Solo, Hulk, sos un peligro para la Tierra, por eso te estamos mandando a otro planeta deshabitado, para que ahí vivas feliz sin molestar a nadie. Y sin que nadie te moleste. Y ya la había visto Hulk antes. Ya la había visto. Lo que pasa es que... Hasta se le ha olvidado. Después de un año de estarse dando riata en el planeta, se le había olvidado. Y por cierto, te das cuenta después que él, de pendejo de enojado, fue que arruinó el tracking system y en vez de irse a la isla paradisíaca donde tenía... ¿cómo es planeta? Paradisíaco. A Hawái. Fue a dar a este planeta donde... Donde a saber qué onda. Pero, sí. Donde le pasan toda de gracia y media. Yep, yep. Así que ya ven, señores, de nada sirve ponerse enojado. O sea que ahorita van a estar los Avengers aquí y va a llegar el Hulk. Ja, no, hijo de puta, aquí estoy. Sí. O sea, no es que ellos van a ir a traer o algo así. Y esta es mi Mara. No, hijo de puta. Y no, ¿tú y quién más le van a decir Hulk? Salva. Yo y mi Mara. Cabal. ¿Vos y quién más? La 18. ¿Tú y qué ejército? Huevo. Ticoman, ¿qué ha pasado últimamente en Fables? No mucho. Ok, seguimos igual. Muy bien, entonces. Fue difícil. Comentario senseinesco. Chaval, ya me está haciendo senseinesco. Uy, no. Uf, pues sí, te voy a contar qué ha pasado. No, mira. Lo... ¿Puedo hablar yo? A ver. Ah, ¿qué dice? Contá, pues. No lo he visto. Malo. No lo he visto. Es lo que último que ha pasado fue de que las fábulas que están en la Tierra deciden hacer una ofensiva en contra del adversary. Mandan al Big B Wolf, lo logran rastrear porque se había ido de Fabletown. Lo logran rastrear y le dice: va, chivo, mira, vamos a dejar que vivas junto con tu familia, con la Snow White y tus hijos, si haces esta misión para nosotros. Entonces lo mandan. ¿Cuáles hijos? ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cuáles hijos? Tiene 7 hijos. Enanos. Sí, y eso eran los 7 enanos, tal vez. No, 7 hijos tiene con la... Que yo me quedé cuando la bicha estaba preñada. Sí. Entonces, ¿se la volvió a pisar otras 6 veces o le salieron los 7 no, de un solo? No, tuvo camada. Ándale. Sí, era fuerte el... Calza regio. Puta, o sea que le incendió. Se fue en ráfaga. Todo óvulo. Y la lacanía no tenía 6 tetas. Sí, son chuchas. A saber cómo la mira, hacían. Mira, técnicamente ella era la que tenía que tener la capacidad de dar 6. Es que es una zorra. Seis, no él. No, bueno. Pero uno de los hijos era un viento. Qué mal se oyó eso. Espérate, todos los bichitos son como con qué, o sea, ¿cómo son? Salieron medio lobos, medio humanos. Okay. Es que 5 chelitos y un negro. Acordate que el lobo feroz, según la historia de Fables, es hijo de una loba y el viento del norte. O sea que el viento se dio una su loba y salió el Big B Wolf. Ajá. Ahora él, como es medio viento, medio lobo, tuvo sus 7 hijos que salieron medio humanos, medio lobos y medio viento. Medio viento. Las 3 mitades. O sea, o sea, son unos hombres lobos pedorros. Ventoso. Espérate, las matemáticas de este episodio me están dando dolor de cabeza. ¿Ya? Cada vez que se transforma. Ahí ve el viento. Entonces, uno de los hijos es un viento, es solo viento. Un viento puta, consciente. Pobre güey, puta. O sea, cuando nació, lo pedorrearon. Lo paso así. ¡Aprende! Ya nació el hijo. Va ese fue un quiz. Bueno, entonces ese era un... Ese me salió soplado. Hijo más débil. Bueno, ¡ey! Está leyendo gritando. Ahí cagó, señores. Premiado. Y así, chimeándolo. Es un pobre cerotillo. Agarró un Robin y dice: señora, de ese cerote. Bueno, ¿ese? Me llena la boca, mijo. No. Bueno. siempre sale conmigo. Perdimos, ya perdimos 10 minutos. Pues sí, pero bueno. Ah, espérate, va. Entonces vienen y le dicen al lobo. No, se nos ahogan, te va a recuperar. Ay, dale lechita, corre con los brazos arriba. Denle aire. No, será dale viento. Le dicen al lobo, vaya, vas a hacer esta misión para nosotros. Y la misión era ir a la casa del adversario, que, spoiler por si no han oído el episodio 16. Spoiler alert. Apaguen el micrófono. Apague el micrófono, pero no te quites los audífonos, por favor. Sí. Porque necesitamos tus comentarios. El adversario es Gepetto. ¡Ah! Gepetto. No. Todavía. La nota dramática. Él jalaba las pitas. Ah, vale. Entonces. Algo atrasado, los bichos. El Bigby fue. Es que bien, no quería huir el spoiler. El Bigby se fue a la casa de Gepetto a tratar de matarlo, pero como tenía muchos hechizos protectores, Gepetto no lo pudo hacer, pero sí logró destruirle el bosque encantado, en el cual salía la madera mágica con la que él hacía los títeres, que eran su ejército, que eran su principal. Ah, o sea, que ya lo puso que ya no puede como crecer más con su ejército. Por lo menos por varios años, mientras vuelve a crecer el bosque. Entonces le dice, mira, es que esta es nuestra doctrina de aquí en adelante. Si vos nos atacás, nosotros te vamos a atacar donde más te duela vos. Y ya viste lo que podemos. A decirme, él dice, es la doctrina Israel. Israelita, ajá. Wow. Entonces, ya ves, pues, déjanos en paz. Y nosotros te vamos a dejar en paz a vos. Y ya viste lo que podemos hacer, así que lo podemos hacer cuando nosotros queramos. Así que, ahí vemos. Contales cómo es que llega a la tierra del adversario. Él logra entrar a través de los frijoles mágicos. Planta unos frijoles mágicos en la granja en Nueva York. Esa hace una gran volada, así, un gran palo. Se trepa, llega hasta el reino de las nubes y ese reino. ¿Cuál bicho que quita cocos ahí en el mar? Sí. Algo así. Solo en calzoncillo los monos y te huevean todo. Llega el reino de las nubes y ese reino, supuestamente, es como un camino hacia cualquier mundo. O sea, en cualquier mundo donde hay nubes, ahí está ese reino. Llegar al mundo, Felipe. ¿Sí? Sí, ahí están las nubes, ¿sí? Donde baila la bicha. Ese es otro chiste que solo de Salvador. Bueno, la onda y es no que... es muy gracioso, no se pierden de mucho. Sí, ¿sí? No crean. Casi ganaron un tomo. Ellos simplemente cavan un hoyo en una de las nubes que va a parar justo encima de donde está el adversario. Entonces ahí se avientan paracaídas y ahí lo. ¿Y cómo sabían que ahí? Ahí la Mara sabía, los habitantes del mundo. Los gigantes. De las nubes, ¿no? Okay. Entonces en eso están. Y después de eso, ya no he leído porque ya estoy esperando el siguiente libro que me venga. Según entiendo. Lo que pasa es que Bigby y su familia van a visitar al Viento del Norte, que es el padre de Bigby. Y no sé para qué, ahorita no sé. Al Gran Norte, oye. Está norteando. Está norteando. Bueno. Van a ver un chiflón bien feo. ¡Toma! Bueno, señoras y señores. Espérate, antes que Omar cierre. A ver. Se nos olvidó preguntar, ¿por qué hay dos paquines de Superchica? Ah, porque hay dos superchicas, de veras. Que dicen que una era para Rick y la otra para Britomán, pero no creo yo que sea. Eso lo explican en World War III, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Vos querías cuatro superboobies. No sé, la superchica quedó perdida en el espacio. Puta, todavía no nos ha recuperado Tarkus. Ahorita estuvo cabrón. Twitching así. Corre con los brazos arriba, Tarkus. Vive, todavía vive. Cuéntenle otro chiste. Hay esperanza. Es el sensei. Y nosotros reviviendo a Tarkus. Y sensei que han hecho mierda. Tarkus. Otro Tarkus. ¿Vos qué te haces? La portada, Tarkus. Ya, sensei, diabla, vale, verga. Tarkus, vos que tenés al sensei más cerca, hacerle la maniobra Heimlich. Tenemos la grabación del sensei. Tenemos al sensei. Al sensei cibernético. A ver, sensei, contanos por qué hay dos paquines de Superchica. No, la Superchica atravesó el territorio marciano y una se fue al futuro y otra se fue a la Tierra. O sea que es la misma. Una está con Lin Jun y la otra como está... Como que se partió en el tiempo, algo así, no entiendo. Algo así, no se entiende qué pasa. Se partió. Yo la parto. Bisectada. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio más de Comic Geekos. Les recuerdo que por favor visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, a la tienda, al blog, para que nos dejen un mensaje también en el My Chingo. Pongan un ping en el mapa y voten por nosotros en podcast. Dale, sé que tienen tarea, compren, amigos, en la tienda. Compren bastante en la tienda y vuelvan a comprar. Si ya compraron, ya se deja de ver desteñido un poco la camisita. No vas a decir lo de la tienda. Que compren en la tienda. Sí, compren en la tienda, por favor. Sí, casi se me olvidaba. Gracias, Brito, sí, Man. Gracias. Amigos, recuérdense que pueden pasar a nuestra tienda y hay un enlace en todos lados para que vayan a nuestra tienda y compren ahí en nuestra tienda. O sea, ¿dónde es que hay que comprar? O sea, dejen pisto y con suerte le vamos a mandar algo. Pero sí, de verdad, compren. Sí, de verdad. Visitos los otros. Muy bien, amigos, también quiero recordarles que nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Y pero solo si compran. Solo si... si no compran, no le leemos los mails. Sí. Y filtro ahí. Amigos, también los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente veremos a Rick Escamilla decir: ¡Oh my God! ¡They killed Kenny! ¡You bastard! ¡Come back here! ¡Come back! Yo creo que deberíamos de invitarlo al próximo episodio. Sí. Muy bien, señoras y señores. Para reclamarles lo que dijo. Sí. Nos dijo bastante. Nos dio bastardos. En bueno, vamos a dejar con una cancioncita de un artista que mucho me gusta a mí, que se llama Jeff Smith, y la canción es Set Lora. The Music Free, y es algo así como liberen la música. Libérate, bastardos, música de la RIAA. Libérate música. Free Willio. Sí, esta canción, recuerden, la pueden encontrar en el PodSafe Music Network. Busquen ahí a Jeff Smith. Y nos despedimos, como siempre, tradicionalmente lo hacemos diciendo ¡Salud! Put us down. Comic Geekos es una producción de SB Medios en El Salvador. Ningún animal fue lastimado durante la producción de este episodio, a excepción de un oso hormiguero, un pingüino, dos cucas, un mono araña, una abeja que terminó levemente traviesada.